de todo yo pensé. Ella por allá y Dios mío, durmiendo triste y solita, sin amigos ni amiguita y pensando en su marido. Triste, solita. Amor de lejos. Ay, amor, amor de lejos. Las llamadas son muy caras. Yo sé bien que ella me ama. Mi mente está muy segura. Ella duerme acurrucada con un peluche de lana. No tengo la menor duda. De lana. Será una lana pelúa. Amor de lejos. Primo, eso está raro. Amor de lejos, los cuatro. Ay, maldito amor de lejos, los cuatro. Ay, mi amorcito de lejos, los cuatro. Amor, amor de lejos, los cuatro. Y tú por allá y yo por acá, observando tu retrato. El otro día la llamé, como a las 2 de la mañana. Ella no me respondió. No ronca. Amor de lejos. Me los cuatro. Ay, maldito amor de lejos. Me los cuatro. Ay, amor, amor, amor. Me